campesino que vengo de la montaña, es a darme cuenta cómo es que está la ciudad. Soy un campesino que vengo de la montaña, es a darme cuenta cómo es que está la ciudad. Cojo mi camino y consulto con mi ermitaña, que en el campo me quedo porque allá hay tranquilidad. Para que estudien, para que no les pase lo que a mí me sucedió. Yo saco del campo a mis hijos para que estudien, para que no les pase lo que a mí me sucedió. Por un lado me gusta, pero por el otro no, porque las ciudades sí destruyen las costumbres. Y por lo que tiene que uno se llena de encanto. Es que yo no niego de que la ciudad es bonita. Y por lo que tiene que uno se llena de encanto. Yo sí estoy de acuerdo de que uno se civiliza. Es la realidad, pero no olvido mi campo. Si la ciudad es muy linda, el campo también. Bye.